yo lo que no entendía, un día me puse a pensar sobre esto de cómo Dios podía controlarlo todo. A ver, ¿cómo puede hacerlo? Y ese día, parece que fue o unos días después, tuve un sueño. Y vi a un tipo, yo no sabía quién era, no lo sé, la verdad. Y estaba en el centro, había como un patio así. Y había unas salas de clases, aulas, se dice aquí. Bueno, habían aulas. Y este hombre, este ser, estaba aquí en el medio del patio y apoyado, no sé si sería un aparato, no sé lo que era, pero era algo que él estaba allí. Y de repente venían unos alumnos de una aula de aquí, los mandaba para la otra de allá. Otros alumnos de aquí, los mandaba para la de allá. Y así, oye, qué maravilla. ¿Y cómo podéis hacer eso? ¿Todo eso tuyo? Yo, no podría. No te preocupes, mijo, que todo esto se aprende. Claro, se aprende con evolución. Yo me quedé pensativo, ¿y quién era este? ¿Qué me quiso decir? Y claro, cuando desperté, y después lo pensé, lo analicé, lo razoné, como dice Miguel. Es como una respuesta a la inquietud que yo tenía. ¿Cómo puede hacerlo? Pues, porque están todos, lo dirige todo para acá. ¿Y cómo sabe que este que está en este mundo, Tierra, pongamos, se tiene que ir a otra galaxia, a X planeta? Y este de aquí lo manda para acá, o lo coge para allá, para allá. Y, o sea, el movimiento, ¿cómo lo controla? Yo decía, ¿es muy difícil eso? No, me dijo, sí, se aprende. Me dijo, se aprende. ¿Quién sería eso? ¿Quién sería el encargado? Yo creo que pero yo me quedé alucinada. Entonces ahora desde ahí yo pienso que estoy en una escuela en la Tierra y punto. Que después me voy a otra escuela y hasta cuándo no lo sé. Tengo que vivir el momento, como le decía Miguel el otro día que íbamos caminando, no sé si fue por Valdemosa, no sé dónde. Digo, Miguel, ¿sabes que tengo la sensación de que estamos caminando en este planeta ahora? Después, quizás en cuál. Oye, claro, son chispazos que uno tiene, ¿no? De comprender que está aquí para algo y hay que intentar hacerlo. Descubrirlo cada uno, claro, eso es todo. Y entonces vas aprendiendo y te tienes que ir porque es que es así, no te puedes quedar en una sala de clase, en un aula no te puedes quedar siempre, tienes que cambiarte para otra, o repetir otra, la misma, pero tiene que haber una evolución, o sea, que todo un proceso.